Momento de la columna de la agrupación marplatense de canabicultores en la presencia y la voz del señor Roberto Cerruti. Muchas gracias por la presentación y se va a pudrir todo, no tengas la menor duda. ¿Sí? Le vamos a dar al que se cruce. Desde el clima. No, cae palo para todo el mundo. En todo sentido. Mensaje apocalíptico. No hay más perdón. Apocalipsis, total. No hay solución. No, hemos tenido dos semanas, pero buenísimas, la semana que no estuvimos, porque aquí parece que... se tomaron vacaciones. Nos tomamos el día de la primavera, nos lo tomamos. Qué lindo. El lunes 21 nos lo tomamos. Me parece perfecto esos picnics del 21 que siempre llovía. Qué desgracia humana. Yo también. Y uno esperaba el año entero para ver eso, para tocar eso, para besar eso. No. No, ese día no se podía. Un horror. Bueno, vamos a lo serio. Vamos a lo serio. Se hizo un encuentro en Villa Gesell. La semana pasada, el sábado 19. A las 17 horas se juntaron unos cuantos amigos, pero unos cuantos amigos en un lugar que se llama La Casa, con K se escribe. Así que hay como un metamensaje de un amigo con bigote, dice, muchachos, yo los voy a dar una mano. Y parece que nos va a dar una mano, vamos a ver qué pasa. ¿Son punks o kirchneristas? No, kirchneristas, punks. No he visto mucho punk últimamente. Bueno, sigamos, tratemos de hacer lo más posible. Se hizo un encuentro por una nueva ley de drogas, así que tenía un olor a nuevo encuentro a la costa. No sé si soy... Sí. Capcioso. Estaban varios amigos, estaba Matías Rastafaray de la Asociación Cogollo del Oeste de Buenos Aires. Así se llama. ¿Se llama? Sí, Matías Rastafaray. gran movilizador de la cosa, estuvo un muchacho que tuvo problemas legales y todo, y ha sido un escudo del autocultivo. Alejandro Sierra, el editor de la THC, la ACO Buenos Aires y la Asociación Canicultores de Villa Gesell. Estuvo la Comisión de Memoria, estuvo una licenciada de Ciencias Antropológicas del CONICET, Florencia Corbel, y como decía, estuvieron en la calle 105, ahí se reunieron, hicieron una reunión de todo el día muy interesante por una nueva ley de droga. Noticias tenemos de que la cosa va, pero bueno, hay que esperar los tiempos y cómo vienen los tiempos, siempre es medio lerdo el asunto. Dicen que tenemos posibilidades para el año que viene. Yo acá lo dije en la radio con ustedes, y ustedes me retaron, muy bien retado, que me iba a fumar un porro dentro del Congreso. Entonces cuando vino el reto dije no, que iba a vaporizar. A ver si de paso me perdona el cardiólogo un día de esto, porque no creo. Muy interesante la reunión, los compañeros de Villa Gesell trabajaron muy bien, hicieron una cosa muy interesante, y se llevaron varios puntos por delante, y bueno, vamos a ver cómo sale. Lo que no encontré fue el link de los compañeros de Villa Gesell para colgarles el material, pero les vamos a mandar esta grabación para que la tengan también y sepan que no fuimos, la verdad, de la agrupación marplatense de canabicultores. Nos vinimos muy agradecidos por la tarea que están realizando y por los valerosos conceptos que se vertieron en la jornada. Todo eso fue pasando, y nos encontramos la semana pasada con el Congreso de Neurología que se hizo aquí en Mar del Plata. Aquí en la ciudad de Mar del Plata. Sí, claro. En el Sheraton. Uh-huh. Ahí se hizo, en el Hospital de Niños, algún día. En el Sheraton. Cantito de los 70, ese es viejo. Ahí es donde yo me vendo con la edad. Se hizo el Congreso de Neurología y lo importante, lo jugado de la Asociación de Neurología Argentina fue que se dio un espacio para que el doctor Marcelo Morante pudiese exponer sobre epilepsia y dolor. Era una mesa muy interesante, eran cuatro profesionales, gente del CONICET, médica y quien va moderando la charla. Y uno pensaba, cuando llegamos a la reunión, ¿cómo vendrá esto? Porque estábamos los de agrupación, estaba mi compañera Lisandra, que siempre nos acompaña con el tema de los viernes de salud, acá en Italia, Chacabuco. Mi compañera Lisandra, Diego Nutter, firme, calladito y en un rincón, y dos señoras que yo no conocía, no tenía ni idea de quiénes eran. Dijimos, ¿quién vendrá? Porque epilepsia y en un congreso de ese calibre, cuando viene de un desprendimiento del Congreso Mundial que se hizo hace dos meses, uno no piensa que le puedan dar mucha bolilla al cannabis. Una sala común y corriente, llena, hasta el techo, gente sentada en el suelo, gente sentada en la mesa de moderadores, gente sentada arriba de la gente. El tema no era interesante, era interesantísimo, y uno a veces pierde la dimensión de lo que está diciendo y la gente lo vuelve a tierra. Y eso fue lo que nos pasó en esta reunión. Se empezaron a exponer el de CONICET, empezó una doctora también después, empezó medio un debate, y después volvió la doctora sobre el temario, haciendo un resumen, la doctora Cochen, creo que es el apellido, que me corrija algún compañero, si me está escuchando por ahí, y arrancó el debate. El 90% eran médicos de 30 y pico, 40, todo médico joven, sí, todo médico con un acercamiento especial a la población. No es aquel médico que está subido arriba del bronce ni del mármol y que de allá arriba dictamina, no, un tipo que está con la gente. Yo tenía al lado una médica del italiano que me contaba cosas que no sé si repetirlas, si tengo tiempo y ganas después las cuento, los horrores que se hacen con el cannabis. Bueno, fue llevando el debate, fue muy interesante. Grandes capos de la epilepsia, pero grandes capos argentinos, Diego los reconoció después, y en un momento se oye la vocecita de Diego. Ustedes lo conocemos todos a Diego, su modito, su gesto, la tranquilidad, lo que no soy yo es Diego del otro lado, un tipo pacífico. Nosotros somos, dijo Diego, una ONG en Mar del Plata, que nos ocupamos del cannabis, que nos arrimamos a la gente, que les enseñamos a cultivar, cómo se hace una tintura, cómo se hace un aceite, qué es lo que mejora el cristiano cuando lo usa. Y uno veía la cara de los tipos, algunos médicos tipos. Algunos médicos se daban vueltas, se miraban entre ellos como diciendo que este tipo es un delincuente. Y nos está diciendo en la cara que es un delincuente. Se está autodenunciando como delincuente. Eso es lo que veía. Terminó Diego, un silencio, explicó todo y se para una mamá. Se para una mamá, se presenta, yo soy médica, especialista en no recuerdo qué. Dice, tengo mi hija con problemas de epilepsia de toda la vida. Tenía no sé qué cantidad de episodios horribles por día de epilepsia, dice, hasta que me encuentro con la agrupación marplatense de cannabicultores, una médica, el marido es médico también. Hasta ese momento, por lo que yo sabía de afuera, sin haber escuchado nada de esto, es una señora que se manejó con absoluta reserva. Yo no le conocía ni la cara ni el nombre, porque es un médico, es un profesional y se debe a su ley. Dice, a mí me pasó esto con esta medicina, mi hija mejoró esto, este, y acá está. Y si ustedes la pueden ver, sentada al lado mío. Realmente, no emocionante, choqueante, porque uno sabe que esto sirve. Pero ver el testimonio de un médico, casado con otro médico, delante de ciento y pico de sus colegas, diciendo, esto es lo que me pasa, y esto es de lo que ustedes no se hacen cargo, porque ahí fue donde les pegó. Y ustedes no se hacen cargo porque ustedes no hacen reclamos, porque ustedes no trabajan en esto y no les interesa, porque es mucho más fácil la receta. Justo en ese momento yo hablaba con una médica jovencita, 30 y pico de años. Me dice, yo trabajo en el italiano. Dice, usted no sabe las cosas que me dice la gente de la marihuana. Yo sé de gente, dice, que se cruza a la villa y le venden aceite. Sí, le venden aceite en la villa. Le digo, ¿cómo será eso? Porque si bien es una cosa que no está dentro de un laboratorio o de un lugar aséptico, yo creo que en un lugar, ojo, sin meterme con ningún compañero de la villa ni decir una cosa fuera de lugar, en un lugar que uno no sabe qué condiciones de sanidad hay, de limpieza o de orden, o de nada, y qué le venden, y qué le dan. Es decir, el negocio de los pícaros ha llegado hasta eso, hasta eso. Por eso el reclamo de esta mujer no solo me parecía loable, sino para pararse y aplaudirla. Y fue lo que pasó. La gente la aplaudió por su valentía. Eran sus propios colegas que le decían, está bien lo que estás diciendo, está perfecto el reclamo, vamos a hacer algo. Y es lo que hay que hacer. Hay que hacer algo. Hay que pensar positivamente en la cosa para que la cosa camine. De otra forma no va a andar. Esto tenemos que seguir con el autocultivo, seguir con la medicinal y seguir, y seguir, y seguir, porque somos el país que está más atrasado en la región. Todos los demás países ya tienen una punta, uh-huh, y nosotros somos los más atrasados. Este congreso a mí no me dejó una esperanza sobre una cosa que uno puede tener en el aire. Me dejó alegría, porque no hay otra forma de encararlo, no hay otra forma de mirar porque uno va todos los viernes y se sienta y abre una persiana, que hay que hacer una fuerza de la gran 7 y ir a ordenar las cosas que a veces quedan dando vueltas del otro día y esperar a la gente, que son pacientes. Y uno ya tiene otra forma de verlo. Esto fue una cosa muy importante, muy importante, realmente, de las cosas que a uno lo marcan. Y a mí me marcó, desde la vocecita de Diego hasta la señora que... Y algo que no tuvo ningún tipo de difusión, porque se habló mucho en muchos medios del Congreso de Neurología, pero este episodio... Nada, parecía TN que estaba manejando toda la cosa. Horrible. Y bueno, de últimas, al final tuve la suerte, en un rincón lo agarré de la corbata, que ya no tenía porque la odia, a Marcelo Morante, y me respondió 4 o 5 preguntas que se las voy a dejar a ustedes para que por lo menos puedan escuchar qué era lo que nos decía Marcelo Morante al final. Allá vamos. Terminó la jornada de cannabis y epilepsia aquí en Mar del Plata, estamos con el doctor Marcelo Morante. Y Marcelo, queremos saber cómo fue, qué final, qué hubo. Bueno, una gran alegría por haber compartido mesa con una grande de la epilepsia de la Argentina, como la doctora Silvia Cochen, y bueno, muy contento por la participación de la gente, intentando ponerle claridad al tema, vincularnos siempre con la educación y ver qué tipo de, cómo podemos hacer para recuperar esta herramienta, para que realmente descienda un poco el padecer de nuestros pacientes. Mucho médico joven. Sí, indudablemente que esto, como es un poco historia de prejuicio, seguramente la gente joven se va a educar mucho más fácil en el sistema endocannabinoide y va a ser todo mucho más fácil. ¿Cuánto tiempo tenemos por delante para poder decir tenemos esto en marcha? Yo creo, y quizás por eso mostré la regulación canadiense, yo creo que los pacientes van a motorizar y le van a poner velocidad, y yo creo que quizás a un año estamos de lograr grandes regulaciones. Nos falta la ley y poder arrancar. La ley, yo creo que todos los países de la región la van a modificar. Creo que Argentina es la que está más retrasada en ese aspecto, pero bueno, yo tengo mucha confianza que los pacientes la van a motorizar. Realmente aquí acudieron madres de chicos epilépticos, y creo que si el Estado no puede dejar de escuchar estos reclamos. ¿Cómo va el proyecto en La Plata? El proyecto en La Plata va una parte de investigación que va muy lerda por la cuestión esta de la dificultad que es investigar sobre drogas prohibidas, pero lo que no se detiene es la educación. Ahora el 15 tengo un nuevo teórico de farmacología aplicada, farmacología básica. Yo creo que ese es el puntapié inicial, y un poco copiando nuevamente a Canadá, creo que la educación médica, la educación comunitaria y la educación del paciente le dan la respuesta a este tema. El dolor, solucionarlo. Solucionarlo, o sea, esto, de vincularlo de una forma distinta, sintiéndonos comprometidos con el dolor de la gente. Yo creo que no está en la herramienta, sino en el compromiso médico. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Gracias a todos. Trato de quedarme con algo positivo para el final. La gente siempre mira lo que no hay que mirar o ve donde no hay que ver. Tenemos siempre el doble discurso. Recién decíamos acá con los chicos que la gente se acuerda de Bob Marley porque fumaba marihuana. Pero nadie se acuerda del Bob Marley que escribía, que hablaba de la discriminación, que hablaba de la pobreza, que hablaba de tantos temas que le llegan a este ser humano. Y se acordaban porque tenía una tuca o fumaba marihuana. Vamos, viejo, miremos las cosas donde tiene que hay que mirarlas, donde hay que mirar y donde hay que estar. Un abrazo, nos vemos la semana que viene, Chacabuco, Italia, todos los martes, 17 horas, los viernes, medicinal, y nos fuimos. Chao, hasta luego, gracias. Así pasó la columna de la agrupación marplatense de canabicultores en el mañanero de este día lunes.